Continuamos con otro trabajo en el que está involucrado Arindo Do, alias de Javier Entonado. Se trata de AAA, colaboración con Mariana Piñeiro a la voz, imagen y movimiento, José María Pastor a la batería y percusión, y Javier Entonado a los teclados y más cosas. Publicó La Tatucera, josemariapastorsanchez.com. Vamos a escuchar un extracto de sus 4 trabajos publicados hasta la fecha. Quasi sempre mi dimentichi. e credi essere ciò che il mondo ti ha insegnato o quello che gli altri vedono di te o quello che gli lasci vedere è un errore. Dimenticarmi è un errore. Ti opponi e non lasci che io ti completi. Come se un fiore crescesse nel tuo giardino e ti ostinati a coprirlo con spazzatura. È un errore. Dimenticarmi è un errore. È un errore dimenticarmi. Una fiore nel giardino che non cresce perché non lasci la fiore crescere. Lasciatemi. Sì, signore. Thank you. Thank you.

Thank you. Otro trabajo en el que están involucrados Javier Entonado y José María Pastor es Los Tres, colaboración con Gregorio Kázarov a la electrónica, casetes, corneta, gong y objetos. Javier Entonado en esta ocasión toca guitarra y corneta eléctrica y José María Pastor a la batería y percusión. Vamos a escuchar un extracto. Thank you.

Finalizamos el programa esta semana con otro disco en el que está involucrado Gregorio Kazarov. Se trata de OVNI Zombie, nuevo trabajo publicado de Capitanes de la Industria. Combo en actividad desde 1993 en Buenos Aires, considerado como uno de los pioneros en el campo de la improvisación libre en el país. Actividad que alternan con composiciones y jams en un rango... Actividad que alternan con composiciones y jams en un rango estilístico que abarca desde el funk, el rock y el jazz hasta lo puramente abstracto. Este disco fue grabado en Nelson 3, Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2019. Mezclado y masterizado en Nelson 4, Mar del Plata, entre abril y mayo de 2020. Gregorio Kazarov estuvo acompañado por Gwen Chilazo, guitarra eléctrica, procesadores, grabación, mezcla y masterización, y Lobby Maze, sinte, tablet, mezcla y diseño de portada. Escuchamos de este disco Umbral de Presión. Hasta el próximo programa. Thank you. Thank you.